yo. Si deseas huir, no te voy a culpar. Lo que digamos los dos ya no va a importar. Si está bien, pues muy bien. Si está mal, pues muy mal. O sabiendo que había en mí que debería decir, si yo enloquezco a todos al final, pues ya mi piel arde en búsqueda cobarde, sin ver nada, nada más que a mí. El fuego de mis manos parte. Todo en mí ya se quemó. Dios, con alma, ¿qué pasó? Estoy a punto de caer nuevamente y ya nunca volverás. Con eso no he de lidiar. Nunca debí aferrarme tanto a tu ser. Nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Lo hecho, hecho está, y nada va a cambiar. Debería avanzar, pero aún me siento igual. Y cada día es como una lucha vital por algo de autocontrol. Y cuando olvides quién yo fui, voy a sentir que en serio ya nadie soy. De mis manos parte. Todo en mí ya se quemó. Dios, con mi alma, ¿qué pasó? Estoy a punto de